hay un elemento que nos tiene, dijésemos, desorientados a todos aquellos que estamos comprometidos socialmente. Y es un simple hecho, es el simple hecho de que el ser social de la clase obrera no corresponde con su nivel de conciencia. No solo eso, sino que el nivel de conciencia casi disminuye en la medida que el grado de explotación aumenta. Las contradicciones del sistema, del sistema a todos niveles, económicos y políticos, no se corresponden en absoluto con progresos de la conciencia. Es como si la historia se hubiese parado. Y eso hace que cuando hay alguna movida importante o aparentemente importante, pues ya pensemos que vuelve la lucha de clases, vuelve, se abren nuevas perspectivas. Y eso ha pasado con los acontecimientos de Grecia, ha pasado también recientemente con las crisis de los países del norte de África. Bueno, cuando se leen, digamos, los artículos que ponderan o pontifican, digamos, ensalzan este tipo de luchas, da la impresión esto de que la historia, digamos, se hubiese detenido, hubiese alcanzado una serie de ideales formulados por las diversas ideologías, bien sean leninistas, bien sea el leninismo, el anarcosindicalismo, el situacionismo, etc. Y los herederos, que son los agentes, los que se mueven dentro de esas manifestaciones y de esos movimientos, se limitan a exponer o a intentar encajar la realidad actual que se les escapa dentro de los esquemas clásicos que ellos han de las ideologías que ellos han adoptado. Yo pienso que ahí no hay retorno de la historia no vuelve, ni tampoco, como dicen los historiadores reaccionarios, ¿no?, que dicen que hay fin de la historia. No, la historia tampoco ha acabado. Lo que sí que hay es un fetichismo ideológico, una parálisis teórica, un oscurecimiento de la experiencia, como se quiere decir, o simplemente que los avances teóricos de la clase oprimida se han detenido. Han echado, digamos, se han parado, ya no existe. Hay un fenómeno que es bastante lamentable, que es cuando en los escasos momentos de lucha jamás se cuestiona al enemigo. No se toca al Estado, no se tocan los partidos, ni la política, ni los sindicatos, ni siquiera la burguesía. Y eso es un elemento que cada vez abunda más. Es como si los movimientos se autolimitasen voluntariamente. El segundo es que al día siguiente de una lucha no ocurre nada. Es como si no hubiese esa lucha. Eso significa que la experiencia no se acumula. Las luchas no dan, no tienen un resultado organizativo como el que tenían en otros tiempos. Entonces, este tipo de luchas generan movilizaciones que se disuelven, que al detenerse no dejan poco atrás. Esto ha dado pie a toda una serie de movimientos alternativos que intentan sustituir, ya la palabra esta proletariado ya asusta, y entonces intentan sustituirla por la palabra ciudadanía, por la palabra nación o pueblo, por la palabra multitud, cibernautas. Hay bastantes palabras, digamos, que justifican luego una serie de ideologías que son las que han aparecido en los últimos 15 años, pues como el negrismo, las variantes, la alterglobalización, etcétera, etcétera, el decrecimiento, ahora el municipalismo de tipo alternativo, o que se supone alternativo. Y entonces son ideologías, digamos, que ya aceptan toda esta derrota, que ya aceptan que el milagro, digamos, la desaparición del proletariado, lo sustituyen por un sujeto totalmente ilusorio, pero sobre el cual se basan para hacer políticas más o menos de integración dentro del sistema. Hay una cosa para los que hemos vivido, o sea, los dinosaurios supervivientes, que hemos vivido la época del 68 y todo eso. Yo era muy joven entonces, pero en fin, me llegué a tiempo. Llegué a tiempo de vivir las consecuencias aquí. El 68 y todas las luchas que hubieron anterior al 68, todas estas luchas empiezan en América. Y luego pasan por Holanda y ya llegan a Francia. Y desde Francia ya se extienden a toda Europa y marcarán un poco la época. Tienen dos puntos muy altos, que son Italia y Polonia. Es cuando se acaba, dijésemos, esta segunda experiencia de la lucha de clases. Todos esos movimientos, los que van entre, pongamos, entre el 68 y el 81, que sería el triunfo de Solidarnosc, no instauraron ninguna forma de control obrero, ni condujeron a la formación de consejos obreros. Sí que dieron lugar a formas consejistas, como coordinadoras, como asambleas, como comités, como piquetes, como comisiones representativas, y de esto aquí en los años 70, sobre todo de los 70 hasta el 77, hubo un movimiento huelguístico radicalizado aquí en la península, en el Estado, que seguía esas pautas fundamentalmente. No fueron jamás estas, digamos, estructuras consejistas órganos de poder, ni expropiaron nada, ni regularon ningún tipo de vida cotidiana, duraron demasiado poco y fueron inestables. Dijeron que nos enseñaron a ver cómo eran los primeros pasos de la autoorganización, pero no fueron mucho más allá. Esto en los años, por ejemplo, a partir del 77, diría yo, fue donde más se dio, empezó a darse en el 76, aquí en el Estado, dio lugar a varias discusiones. Pues estábamos los consejistas, es decir, los espontaneístas puros, los que, yo entonces estaba en esa posición, defendíamos a las asambleas por encima de todo. Y estaban aquellos que pensaban que las asambleas eran demasiado frágiles, que no garantizaban una continuidad de la lucha, que podían ser manipulables, y de hecho lo eran, por burócratas que sabían manejarse bien dentro de ellas, y entonces defendían la posibilidad de una, digamos, de una central, de un sindicato antiautoritario, libertario, que recogiese toda esa experiencia. Pues claro, el único sindicato que podía haber en aquel momento era la CNT. Y mucha gente creyó que eso era posible. O sea, que era posible una alternativa libertaria de carácter sindical. Eso fue, digamos, el argumento honorable que justificaba la reconstrucción de la CNT. Como vimos, todos sabréis que la historia de la CNT de los dos años posteriores no ilustró, digamos, no confirmó esa tendencia ni esa voluntad, que sin embargo guiaba a bastante gente que se empeñó con ella. El problema, para mí, visto un poco desde una perspectiva algo posterior, en reflexiones posteriores, no era ya el escoger entre las asambleas o los sindicatos. Es, para mí, fue un error enfrentar una cosa con la otra. Y fue un error, además, estéril. El problema no solo era de autoorganización, era un problema más profundo, no era un problema de autoorganización, de cómo se concreta esa autoorganización de la clase, sino de contenido. El problema para el proletariado es, por un lado, se debe afirmar a sí mismo a través de la autoorganización, separarse de sus enemigos, de sus mediadores, pero al mismo tiempo, en tanto que era sujeto histórico, tenía que disolverse, tenía que autonegarse, como que quisiéramos decir, es decir, no venía el proletariado, digamos, para volvernos todos proletarios, sino que nadie lo fuera, para nadie dejara de ser explotado. Esta doble vertiente, el proletariado sería luchar por el trabajo y contra el trabajo. Esta, esto el mayo del 68 trajo estas dos vertientes, y de ahí viene sobre todo en el aspecto, digamos, autonegador, el carácter este de la lucha por la vida cotidiana, es decir, la lucha no solo. El capitalismo estaba destruyendo, sobre todo el capitalismo en su fase fordista, que fue en aquella época, estaba destruyendo la comunidad obrera, tal como se manifestaban las barriadas, porque se estaba desarrollando y colonizándola a través de la vida cotidiana. Se estaba introduciendo dentro de la vida de los trabajadores y la estaba uniformizando. Estaba a través de, bien por la televisión, bien por el incipiente consumismo, que aquí fue el 600 sobre todo, y las vacaciones de 15 días, por ese consumismo aparente, por los electrodomésticos, que fue el consumismo, digamos, de base, pues el primer consumismo. La vida cotidiana de los trabajadores, que se había mantenido al margen. El trabajador era alguien que necesitaba, sobre todo, de todos los demás para sobrevivir. Y por eso, ya en la fábrica, como sobre todo fuera de ella, mantenía un tipo de relaciones, un tipo de sociabilidad muchísimo más desarrollado que el de la burguesía. Y que el de las clases medias, dijésemos, que en ese sentido seguían a la burguesía. El proletariado, por culpa, digamos, de ese proceso, por culpa de ese proceso que le iba integrando dentro del capitalismo, estaba perdiendo su carácter de comunidad, su sociabilidad, y se estaba disolviendo como clase. Yo insisto en que precisamente se estaba dando dos tipos de manifestación: la lucha por el salario, por el empleo, la lucha por las mejores, las condiciones de trabajo, y al mismo tiempo el abandono de la fábrica, la constitución de comunidades. Esto fue bastante voluntarista, pero se dio en mucho, fue numeroso en los años 70 aquí en el estado. En América empezó un poco más pronto. En unos sitios dio más de sí. Las ocupaciones, por ejemplo, de viviendas abandonadas, esto en Italia se desarrolló muchísimo a principios de los 70. Ese tipo de cosas, el turnover que practicaban muchos trabajadores. El turnover era una práctica que, por su nombre, seguramente sea de origen americano o inglés, era la práctica de, y aquí se hacía mucho, de trabajar, hacer que te despidieran, cobrar una indemnización y buscar otro trabajo cuando la indemnización se acabara, trabajar 3 o 4 meses más y hacer lo mismo. Entonces, este era había una legislación social, sobre todo conseguida en las luchas de posguerra, que favorecía eso, que hacía el despido difícil. Incluso bajo el franquismo el despido era muy difícil. O sea, y si conseguías que te despidieran, no por cuestiones políticas, evidentemente, pero conseguías que te despidieran por cualquier otra cuestión, por hablar, contestarle al encargado, cosas así que eran difíciles de probar, pues esos despidos costaban caros a la empresa y te favorecían al trabajador. Y había gente que los practicaba. En la construcción, por ejemplo, se practicaba mucho eso. Era una posición individual, pero eso implicaba un rechazo al trabajo. No se quería trabajar, no se identificaba. En los años 60 y sobre todo en los 70, nadie se identificaba con su trabajo, nadie adoraba su trabajo, porque los trabajos eran prácticamente de mierda, eran ya trabajos de peón cada vez más. Y entonces quizás había una separación entre el joven obrero, que claramente se rebelaba contra el trabajo, y el viejo obrero, que todavía le... amaba lo que hacía, sus piezas, tenía una cierta atracción por el trabajo. Esto se rompe, este tipo de proletariado entra en recesión. Es el proletariado sindicalista. En Europa era el proletariado más sindicado. El otro no, el joven proletariado que rechaza el trabajo, que considera que el trabajo es una opresión pura y dura y que lo que hay que hacer es hacer otra cosa, otro tipo de actividad de supervivencia que no implique regalar tu tiempo, porque quien regala su tiempo a otro es esclavo de ese otro. O sea, la cosa más clara es esta: alguien no es libre porque no es dueño de su tiempo. Entonces había absentismo, había sobre todo deserción, insumisión, y algunas otras planteamientos de tipo cotidiano. En aquella época los planteamientos de tipo sexual, esto rompía mucho la moral obrerista de la época y chocaban bastante los planteamientos de libertad sexual, de bueno, la declaración de homosexualidad, por ejemplo, ya no el consumo de alcohol, sino el consumo de la práctica, dijésemos, de la experimentación con estupefacientes. Todo esto venía un poco como novedad y caía encima. Y claro, había dentro de los ambientes obreros, había como una especie de rechazo a todo lo que significaba libertad en la vida cotidiana. Y sobre todo un intento de decir, no, el mundo del trabajo es el mundo del trabajo y todo esto son burgueses, cosas de los jóvenes burgueses ahora y universitarios que vienen. Ese rechazo, digamos, la burguesía no lo hizo, la burguesía supo integrar este tipo de libertades dentro de sus esquemas, porque ya no le interesaban, dijésemos, una especie de grupo de consumidores puritanos, sino que ya le interesaban todo este tipo de libertades para integrarlos dentro del nuevo consumismo. Por eso digo yo que la lucha por el trabajo dejó de ir asociada, como pasó en el 68, de la lucha contra el trabajo. Y eso que pasó aquí, que mucha gente, por ejemplo, cuando triunfaba en la huelga de Roca, se impuso una organización consejista del trabajo y asamblearia. Y esa organización consejista, digamos, fue obligada a moverse dentro de los marcos de la fábrica y, por lo tanto, hacer sindicalismo y hacer reivindicaciones laborales, más o menos como los demás sindicatos. De otra forma, desde luego. Pero no llegó a satisfacer, muchos de ellos se salieron de la fábrica, abandonaron la fábrica, incluso alguno que otro de estos que se habían distinguido en la lucha, aparecieron luego en las noticias como gente que había participado en atracos y todo eso. Es decir, que el desespero había llegado a la gente, y eso pasó a finales de los 70, el desespero en ver que una revolución era imposible, que la gente volvía al redil, que después de las grandes manifestaciones venían los pactos de la Moncloa, y después de los pactos de la Moncloa, el Estatuto de los Trabajadores, la prohibición de las asambleas, las elecciones sindicales, los sindicatos mayoritarios, los pactos sociales, las reformas laborales, que todo vino así. Esto pues condujo en aquella época, la mayoría de compañeros que he tenido yo y a los que he dejado por el camino, pues cayeron en las drogas duras, o echaron para adelante con lo que pudieron, o acabaron alcoholizados. Es decir, fue una experiencia dura y las derrotas conducen a bastante eso. En los finales de los años 70 la heroína, el caballo era baratísimo, se conseguía en todas partes. Yo creo que incluso, creo que estaba hecho adrede para evitar que la gente hiciese, tomase el monte, o sea, se echase el monte, como aquel que dice, y mejor que se autoaniquilase. Bueno, los que quisieron mantenerse, como los de Roca, como los de, como era, me acuerdo, con Diesel en Mollet, como algunos ejemplos, como los de los portuarios de Barcelona, por ejemplo, que mantuvieron una organización independiente y asamblearia, como algunos trabajadores en la banca, en sanidad también, en enseñanza. Pues toda esta gente tuvo que coger el sindicato, coger la asamblea y legalizarla como si fuese un sindicato, presentarse a elecciones sindicales y entonces atenerse a las negociaciones del mercado laboral. Es decir, atenerse a las restricciones del capitalismo. El proletariado ya conseguido, si dijimos en los años 70, los que vivimos aquellos lo vimos, sacudir, estremecer a la sociedad de clases, subvertirla, pero como que si no llegó a poner algo en su lugar, es decir, no tuvo bien claro lo que quería poner. En todo caso, lo que se quería poner no era lo que en aquel momento ya era factible. Se tendía a ver el capitalismo no como un modo de producción, sino como un modo de gestión. Y entonces lo que se daba a entender es que se quería una gestión diferente. Pero una gestión diferente de un modo de producción capitalista, es una gestión del capitalismo, una gestión obrera del capitalismo. Entonces la palabra autogestión, colectivización o socialismo, en aquel momento parecía, cuando trachaban, te daban explicaciones, parecía que fuese un capitalismo sin patronos. No se ponía en duda, por ejemplo, la estructura social básica, como era la urbanización general, o sea, la gran ciudad como modelo social. No se desligaba el socialismo de eso. La tarea fundamental de una revolución podía ser como la corrección de aspectos negativos del capitalismo, como podía ser la injusticia, la desigualdad, los privilegios, el chabolismo. Pero no se decía nada de otros, como de la organización de Fabril, que es esencialmente represiva, como de la tecnología, como del mismo salario, como de las barriadas, de la existencia misma de las barriadas. El viejo proyecto revolucionario, pues, quedaba obsoleto. Ese tipo de... podía enganchar a muy pocos. Y sobre todo, no satisfacía. No se trataba de preservar y generalizar la condición obrera, que era un poco lo que se deducía de todas las luchas, sino de abolirla, de superarla, de ir más allá de es decir, de arrancarla, a la explotación, a los salarios, a las fábricas, de generalizar una condición humana emancipada. Esto implicaba otro tipo de producción, otro tipo de actividad productiva, otro tipo de política. Implicaba abolir el Estado, abolir el dinero, las relaciones de mercado, la mercancía, el trabajo salariado y, por supuesto, lo que implicaba la desaparición, la disolución de las metrópolis y las grandes ciudades, el equilibrio entre el campo y la ciudad, que el capitalismo había roto. La lucha reivindicativa no apuntaba en la dirección adecuada y, en ese sentido, no se podía superar, dijésemos, este tipo de contradicciones que se estaban agravando. Hay radicales que decían, no, lo que hay que hacer no es ya centrarnos en las reivindicaciones, sino ir directamente contra el sistema. Pues bien, eso lo podían hacer unos cuantos, los que no tenían nada que perder, que siempre son... el capitalismo ya nos enseñaba, a cada uno ya le había dado algo para que supiera qué atenerse. Y entonces algunos sí que podían echar para adelante en ese sentido, pero otros no. La lucha de clases, desgraciadamente, debido a que había sabido el capitalismo integrar o neutralizar a los obreros, lo que había acarreado es un refuerzo de la economía, una modernización. Ante eso vino, pues, el enroque sectario, que digo, los que se encerraron en la ideología y pasaron de todo, los que cerraron los ojos a la realidad y se cerraron en la ideología. O los que las pequeñas estas sectas ultraactivistas que empezaron y que todavía siguen apareciendo y reapareciendo, porque basaban su práctica en una especie de sabotaje sin futuro, de la acción por la acción, y todo desligada completamente de la reflexión. O al contrario, los que se encerraron en la reflexión teórica, desligados totalmente de cualquier tipo de práctica. Todo eso fue lo que pasó. Menos el preguntarse esto: ¿el proletariado es una clase revolucionaria todavía? ¿Tiene una misión histórica que cumplir? ¿Cuál es el contenido de la revolución actual, tal como se plantearía ahora? ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, de emancipación reales que habría que vislumbrar, que habría que contemplar? ¿Cómo ir en esa dirección? Bien, en ese sentido, en ese sentido cobra interés lo que luego hemos llamado antidesarrollismo, pero en fin, no me voy a meter ahí. Yo simplemente insistiría en que esa derrota proletaria, esa parálisis teórica y práctica del proletariado de finales de los 70, que vimos aquí, la sufrimos en nuestras carnes, y aquí en toda Europa, porque fue un estado de ánimo que nos dejó deprimidos. Los años 80 son los años de la depresión, los años del reflujo, que se llamaba también, en Francia lo llamaban los años del reflujo. Y ese estado de ánimo nos daba, permitió al capitalismo modernizarse, reestructurarse. Aquí, por ejemplo, las reestructuraciones fueron financiadas por el Estado, con lo cual todas las resistencias que hubo a las reestructuraciones importantes como metal, del naval, de todo esto, fueron bastante controladas. Además sirvieron para reforzar sobre todo la UGT, que fue la que pactó con el Estado, con los socialistas, después de, bueno, cuando ya en el periodo llamado felipismo, fue ese periodo de institucionalización de los sindicatos mayoritarios como entidades del Estado, claramente. De hecho, ya no se les puede llamar organismos de órganos de los trabajadores, porque no son más bien apéndices, son en conjunto empleados y funcionarios del Estado, cual sea su estatus exacto. Bueno, la clase obrera había, con la reestructuración, había perdido su papel estratégico, porque la reestructuración conducía a una forma de capitalismo basado más en el sector terciario, en los servicios, la construcción, en lo mobiliario, y no en la producción. Entonces, parar la producción cada vez era menos realista. Digamos, tendría más papel parar la circulación. Porque esto era el capitalismo, digamos, a partir de los 80, se basa más en la circulación de mercancías, de dinero, de personas, que en la producción. La producción se fue deslocalizando hacia el este, hacia África, hacia Asia. Y entonces aquí lo que sobre todo se desarrolló fue el sector terciario, los servicios. Y los servicios están ligados sobre todo al proceso de circulación del capital. Bueno, sobre ese, los asalariados, que cada vez había más, porque los servicios lo que hacen es degradar el carácter del trabajo, degradarlo, introducir la temporalización, la precarización. Pero todo esto no condujo, al revés de otras épocas, no condujo a un reverdecimiento de las luchas, a unos brotes, a unos nuevos brotes, precisamente porque el proletario ya no era la masa, dijésemos, de inmigrantes, de cada vez empezó más, sobre todo a partir de los 90, de inmigrantes, de funcionarios, de empleados, de intelectuales desplazados, de asalariados de todo tipo. Esa masa no era una clase, era un grupo de gente dependiente, atomizado, recluido bastante en su vida privada y por lo tanto aislado y solitario, aislado de sus, o sea, sin practicar, dijésemos, la solidaridad, entre otras cosas, porque los lazos que tenía con sus, digamos, sus próximos eran mínimos. Eso es fundamental para el triunfo del capitalismo. El capitalismo ha sabido disolver la comunidad de los trabajadores en una masa anónima, que también, mucho más explotada, pero con mucha menos capacidad de resistencia, precisamente porque es una masa de solitarios, una masa de gente dividida. Concluyendo, esto era el resultado de lo que podríamos llamar, y en eso sale la palabra desarrollista, la palabra desarrollismo, que es una palabra, es una práctica americana, pero es la doctrina Truman, pero en fin, es, aquí se dijo así, es una palabra franquista, por decir que el crecimiento económico solucionaba cualquier problema social. Entonces toda la política tenía que ir orientada hacia el crecimiento económico, es decir, tenía que ponerse al servicio de la economía. O sea, a partir de que esa verdad, que es una verdad en la última etapa del franquismo, y pasa íntegramente, quitando el momento este de transición donde todo estaba en el aire, pero en fin, cuando firman los pactos de la Moncloa, está claro, es cuando se traslada la crisis del petróleo sobre las espaldas de los trabajadores, está claro, la economía es la política. Les dice, la política no tiene otro objetivo que la economía. Eso es importante, eso es el desarrollismo. Y la palabra antidesarrollismo es precisamente la oposición a esa política. Eso es importante porque una cosa que genera esta disposición política es que no hay diferencia entre las finanzas, la política y la economía. Los dirigentes empresariales piensan igual que los políticos y los políticos piensan igual que los banqueros. Es decir, hay total confluencia tanto desde la izquierda como desde la derecha. Eso no solo provoca que los socialistas sean procapitalistas, sino que los capitalistas también pueden considerarse de izquierdas y se manifiesten como tales, ¿no? A partir de entonces da la impresión que solo son revolucionarios los dirigentes. Desde entonces se está hablando de revolución urbana. Todas las ciudades que experimentarán una gran explosión. A esa explosión, que es una auténtica contrarrevolución, porque es la que provoca la destrucción del territorio. A eso se le llama revolución urbana. Ahora están hablando de revolución del conocimiento. Y a la construcción de esta desenfrenada de autovías y autopistas se le llamó revolución viaria. Por eso digo que los grandes revolucionarios hoy en día son los dirigentes. Las luchas del capitalismo, ya hemos dicho, las luchas reivindicativas, descolocaban, o sea, a los trabajadores no se salían de los cauces, no cuestionaban el sistema. Este es el gran problema, este es uno de los problemas. Pero el sistema no se alimenta sobre todo la explotación de los trabajadores en el lugar de trabajo, lo hace también en el consumo. Y sobre todo hay factores diferentes, que es el papel de la geografía, el papel del territorio. Miremos la consideración espacial, vamos a ver que en ese sentido para mí es cuando se da el cambio, este cambio de perspectiva que yo llamo antidesarrollista. El capitalismo, al desarrollar las fuerzas productivas, hacían que estas fuerzas productivas ocupaban territorio y utilizaban el territorio como lugar de acumulación, como precisamente lugar de acumulación a través sobre todo de la construcción de lo inmobiliario, pero también a través de la construcción de infraestructuras que eran de tipo hídrico. Las ciudades solo podían crecer si tenían abastecimiento de agua, si tenían un sistema de eliminación de residuos aplicable, si tenían un sistema energético importante, y si tenían un sistema de abastecimiento basado en la circulación y por lo tanto basado en las autopistas, seguro. Eso permitió que la sociedad, digamos el capitalismo, digamos, modelase la sociedad a su gusto. El lugar, el espacio ideal, digamos, para el capitalismo son las ciudades desconyuntadas, es decir, lo que hoy en día llaman conurbaciones o sistemas urbanos. No son ya las ciudades en sí, sino las ciudades que se han desparramado sobre el territorio y han ido absorbiendo otras ciudades, formando conjuntos y conglomerados urbanos con ellas. Bien, el vivir en esta ciudad, el habitar en esta ciudad, es lo que caracteriza realmente la condición proletaria. Eso te obliga a motorizarte, te obliga totalmente a depender de un salario, te obliga a depender de un montón de cosas, a desplazarte constantemente, y te obliga a no pensar, no tienes tiempo, tienes que estar de un lado o en otro, y te obliga a consumir. Es muy diferente a la vida rural. La vida rural es una vida poco consumista y los ritmos de una vida rural son lentos. Dan para mucho, dan para pensar. Quien haya vivido en el campo sabe que cuando se encuentran dos personas en el campo se paran para hablar. Sería impensable saludarse o pasarse sin decirse nada, aunque no se conocieran, por un camino. Pero obligatoriamente tienen que pararse y hablar. Es decir, que este elemento de sociabilidad precapitalista, que puede que quede alguno todavía por lo que queda de campo, puesto que el campo como territorio ha sido suburbanizado en casi en su totalidad, o conservado como paisaje del urbano, es decir, en espacios reservados que simplemente decoran las destrucciones urbanas. Entonces, las conurbaciones es el espacio del capital. Nosotros no solo vivimos o trabajamos dentro de estructuras capitalistas, vivimos, consumimos, nos relacionamos siempre a través del dinero y del intercambio, en tanto que consumidores que somos, en tanto que gente que tenemos expropiadas, que no decidimos sobre nada de lo que nos concierne, ni de la educación, ni de la cultura, ni de las relaciones, ni de nada. En tanto que todo eso, la conurbación es perfecta. Y cada vez es más perfecta. Cuanto más impersonal y más grande, mejor. Más solitario es el individuo dentro de ellas, más incapaces de establecer relaciones y por supuesto más incapaces de cuestionarlas. Lo normal que pase en una conurbación, sobre todo en una conurbación ya muy grande, son los momentos nihilistas, es decir, los excluidos sociales que los van echando hacia los suburbios más alejados, que de cuando en cuando explotan y meten fuego a torrepilla. Esto es un proceso que se está dando en Europa, se está controlando. Yo me acuerdo de una frase famosa del alcalde de Barcelona anterior, Clos, que decía, sobre todo no hacer guetos. Es decir, en una ciudad como Barcelona, que tiene un 15% de migrantes, que son los que se encargan de todos los trabajos peores, pero entonces las autoridades se lo montan para que no se concentren en un solo barrio. E intentan, o a través de ayudas o a través de coerciones, dispersarlos. Entonces, dispersarlos en varios puntos, de forma que no consigan, digamos, crear un gueto el cual se podía desgajar y llevar y reivindicar luego sus propias demandas. Esto no pasa en el capitalismo duro de África o de América o de Asia. No lo hace así. Entonces las ciudades como Bombay o como El Cairo, como Ciudad de México, como cualquiera de las ciudades, Río de Janeiro, todo esto, son ciudades de 1 millón, 2 millones de habitantes, dijéramos, de clases medias, y luego 20 millones o 15 millones de desesperados que han sido empobrecidos por el capital y expulsados del campo y amontonados en la ciudad, alrededor de la ciudad. Por lo menos un 25% de la población mundial vive en chabolas y en guetos así. Por lo tanto, esto crea una situación explosiva de primera magnitud. En Europa no lo crea tanto. En Europa este tipo de cosas, la conurbación se están controlando. Son conurbaciones y, entre otras cosas, el tipo de bloques, porque el tipo de bloques es la vivienda del solitario. No existían hace más de 60 años, no se puede decir que existieran bloques. Los bloques vienen con la industrialización, sobre todo con la segunda, la industrialización franquista de los años 60. Es cuando aparecen y se generalizan los bloques obreros. Los bloques, que era lo que se llamaban entonces, lo llamaban despectivamente arquitectura para pobres. Es decir, ahí era para amontonar la gente que empobrecida de la ciudad, del campo. En el campo se introdujo el capitalismo, y al introducirse el capitalismo se creó situaciones de pobreza, situaciones de marginación, de las que se intentó escapar yendo a las ciudades. Para albergar toda esta gente nació el proletariado urbano en los 60, y se crearon polígonos industriales para emplearlos y casas para albergarlos de este tipo. Desde entonces las casas habrán sido más amplias o habrán tenido mejores materiales, pero sigue siendo los mismos. Es una arquitectura para pobres. Para pobres, a lo mejor, que han cogido el estatus de la clase media, pero es igual, es un arquitecto para ellos, para tenerlos aislados unos con otros, una casa de otra, en unas condiciones de encierro, de ratonera, de jaula, más o menos, con posibilidades, más o menos controlado y con posibilidades mínimas de conexión. Se podría decir que un bloque hoy en día, yo desafío a cualquiera que conozca a todos los vecinos, eso ya es rarísimo. Hoy en día en los bloques ni siquiera hay una estabilidad suficiente como para darte cuenta del número de vecinos que hay en cada momento. Bueno, esto es el capitalismo moderno. El capitalismo moderno, y insisto, las fuerzas productivas de este capitalismo empezaron a destruir territorio. Se fueron revelando cada vez como más destructivas. Porque eran contaminantes, porque eran nocivas, porque implicaban un tipo de vida ante el cual no se podía, ante el cual no había ninguna salida honorable. Y esto es la última gran contradicción de los trabajadores. Es decir, los trabajadores no pueden ser moralmente neutrales frente a lo que están produciendo o haciendo. Ya no en el caso de los que, por ejemplo, los trabajadores de la energía de una central nuclear, son moralmente responsables de su trabajo. Se les puede echar en cara lo que hacen. Pero en ese sentido podríamos echar en cara a los que trabajan en la industria automovilística, por ejemplo. O los que trabajan para eso. O los que trabajan en fábricas de armas. O en la Coca-Cola, en el consumo, en todo esto. Es decir, que hay un factor en la producción Bueno, en los servicios, que en casos extremos el que trabaja, por ejemplo, de segurata o el que trabaja de policía, eso está claro, de carcelero, eso está claro. Es decir, en general el trabajo tiene un componente inmoral que antes no tenía. Que antes se podía postular que el trabajo, los productos de trabajo eran neutros y que el trabajador, apropiándose de los medios de producción, podía emplearlos para liberar a su gente en lugar de para esclavizarla. Hoy en día no. Hoy en día la mayoría de la producción es inservible para una sociedad libre. Y en ese sentido había que abolirla directamente. Eso plantea una gran contradicción. Claro, o sea, si tu labor es que te sales directamente del sistema. Plantea el hecho de, por ejemplo, reivindicar mejores salarios para los obreros que fabrican alguna pócima de estas contaminante, tendrían que ser también conscientes de eso, del poder, digamos, destructor de lo que les obliga a hacer, ellos no tienen capacidad, no tienen libertad para escoger el trabajo que hacen, les obligan a hacer ese trabajo, pero por lo menos lo deberían criticar. Esto no se da, y esto es otra gran contradicción de la lucha, digamos, laboral hoy en día. Y es por lo que el conflicto laboral cada vez menos importante, es menos importante, o sea, importantísimo para el que vive de un salario, le interesa, digamos, cuando más mejor. Pero digamos que ese conflicto laboral, que antes era realmente directamente subversivo, ahora ya no lo es. Ahora no se sale del cauce. Y eso hace que los sindicatos mayoritarios de toda la vida no sean realmente agentes ajenos al mundo del trabajo. Son los auténticos representantes del trabajo esclavo, del trabajo sometido al capital. Son ellos. Y los partidos igual, son los auténticos representantes de la masa empobrecida, alienada y embrutecida. En ese sentido, el frente de lucha, dijésemos, subversivo, se traslada al territorio. Cuando las luchas que se oponen a la construcción de infraestructuras, las luchas que se oponen a la urbanización, las luchas que se oponen a las autopistas, a los pantanos, a las líneas de alta tensión, a la cantidad de cosas, a las explotaciones en cielo, a las canteras, a los depósitos enormes de desperdicios, a las urbanizaciones, a las zonas residenciales, la construcción de megapuertos y megaaeropuertos. Todo esto, estas luchas tocan el tema, digamos, apuntan al corazón del capitalismo. Estas son las luchas antidesarrollistas. Esas luchas son luchas altruistas, porque el que lucha contra ellas gana, o sea, lucha en nombre de intereses generales, nunca en nombre de intereses particulares. Él se puede identificar con eso. Pero las luchas contra el tren de alta velocidad, por ejemplo, son luchas que van a beneficiar a todos aquellos que viven en la zona donde pasará, en principio, el tren de alta velocidad. Y no solo porque el tren de alta velocidad sea destructivo, sino y sea despilfarrador, y sea energéticamente dudoso, y por montones de razones, sino porque el tren de alta velocidad significa centrales nucleares, significa más Estado, sobre todo si atendéis a que el tren de alta velocidad tiene una estructura radial, va todo a Madrid. O sea, no significa más autonomía, ni siquiera para los dirigentes más o menos la nueva burguesía esta que dirige las autonomías. Las supuestas autonomías simplemente son una manera de valorizar la periferia en contacto con el centro. Las autovías van todas a Madrid y los TAVs van todos a Madrid. Es decir, no es un planteamiento económico o estrictamente económico. Pues si fuese estrictamente económico, unificarían las autopistas centros productivos o centros comerciales. Por ejemplo, Barcelona-Valencia, Barcelona-Bilbao, Bilbao-Gijón. Pero en cambio no se planifican de esa forma, con racionalidad económica. Va todos a Madrid, todo va a Madrid. Si para ir a cualquier lado pasarás por Madrid, como siempre, como cuando el Estado borbónico, que fue el que inventó el centralismo. Y bueno, eso significa luchar contra. Luchar contra el TAP significa luchar contra la descentralización también, contra la unificación de la oligarquía, de que somos estatal, con las oligarquías periféricas. Y en general, todo tipo de luchas antidesarrollistas implican parar los pies al capitalismo. No son luchas particulares, es decir, no ganará nadie más, ganará puede que en calidad de vida. Si luchas contra una regasificadora y impides que se construya, pues ganarás en aire puro, porque sabes que eso llevará inmediatamente la contaminación. El frente de la lucha antidesarrollista coloca, digamos, la lucha en el centro y plantea nuevas perspectivas. Una sociedad libre, y las perspectivas de lucha partirán de allá donde estamos y donde vivimos, de esta especie de ciudad-territorio que es casi como una fábrica. Las fábricas igual desaparecen o las cierran, pero en fin, vivimos dentro de una macrofábrica, como son las conurbaciones, donde todo está regulado como si fuese trabajo. Bien, pues en una sociedad libre, digo, sea una sociedad rural, sea una sociedad 80% rural, 20% urbana, digo eso por decir una cifra, pero hay que decir mayoritariamente rural, mínimamente urbana. ¿Por qué? Porque precisamente el capitalismo se forma urbanizándolo todo, arrasándolo todo, artificializando todos los entornos. Es a través del cemento como el capitalismo se ha utilizado. Y ha utilizado sobre todo dos tipos de armas que habíamos hecho poco caso de ellas, que una era el urbanismo y otro era la ordenación del territorio. Esos dos tipos de armas son las que ha utilizado el capitalismo para transformar su espacio. En ese sentido, el retorno no a una agricultura capitalista, sino a una agricultura tradicional, a una agricultura sin dinero, es decir, a una agricultura basada pues como habían sido las colectividades libertarias, voy a poner un ejemplo, y eso demuestra, una agricultura basada en la tradición, en el intercambio, en la propiedad comunal, en el trabajo colectivo, en la solidaridad, en la ayuda mutua. Esto existía, la agricultura tradicional era eso. Y de hecho, tenemos un ejemplo histórico en nuestra civilización. La civilización del Estado no nació, no fue producto de un Estado, de una organización militar o política, o las dos juntas. La civilización nació después de autodestruirse prácticamente el Imperio Romano, y de la gente abandonar ciudades. Ahí tenemos un ejemplo de desurbanización importante en la historia. Pues durante varios siglos la gente vino al campo, ajena totalmente al mundo de las ciudades, que desapareció. Fue reducido a mínima expresión. Pero allá por el año 1000, y sobre todo basado en las costumbres, aparecieron zonas, sobre todo por la repoblación de los territorios, aparecían zonas con capacidad de autogobernarse, es decir, de administrar su propia justicia, de defenderse, es decir, de organizar sus propios, digamos, milicias, y de administrar su propia justicia y defenderse de los otros, recaudar, digamos, sus propias cargas y gobernarse por normalmente, como no había demasiadas diferencias sociales, por asambleas. Esto se llamó en su época concejos abiertos, se llamó también ayuntamientos generales, se llamó universidad, tuvo varios nombres, ese tipo de municipios abiertos también se llamaban. Y incluso las grandes ciudades funcionaban así, como pequeñas repúblicas libertarias. En un principio, totalmente libertarias. Eso es como el rostro, dijésemos, deformado, porque hoy en día ya nosotros no nos podemos reconocer en eso, pero basados en el derecho de costumbre, en el derecho consuetudinario. Las primeras recopilaciones de leyes se llaman costumbres, tienen normalmente el título de costumbres. Es decir, no se basa en el derecho romano, que es el derecho del Estado, el derecho de autoridad, sino todo lo contrario, en la costumbre. Y la costumbre es el intercambio. y es un intercambio, o es el acuerdo, pero es un acuerdo sin que haya un ganador o un vencedor, es el acuerdo mediado. Este tipo de prácticas basadas en el derecho consuetudinario, que suelen ser colectivas, de hecho me acuerdo haber leído que incluso los que fallaban no circulaba el dinero en ese momento. Esa realidad duró en el campo mucho más tiempo, hasta el siglo XIX. En las ciudades el Estado en España apareció en el siglo XIII a finales. Es decir, una entidad con capacidad coercitiva y recaudatoria, digamos, y jurídica, aparece con Alfonso el Sabio en el final del XIII. Parece que no se desarrolla mucho, tendría más fuerza seguramente que la corte una ciudad como Ávila o como León. Eran ciudades que se constituían sobre territorios grandes, que se llaman alfoces. Estos territorios les daban, que estaban organizados también autónomamente, digamos, estaban integrados, son los que abastecían de alimentos, y la ciudad abastecía de productos artesanos, productos fabricados. Vemos que esta capacidad de intercambio fomentó este tipo de funcionamiento. Bien, los concejos abiertos, en la medida que tenían derecho a mercado y todo esto, fueron generando pequeñas oligarquías, fueron degenerando, y entonces aparecieron los concejos cerrados. Los concejos restringidos, o las veintenas, o las decenas, no sé, tienen nombres así. Pero así todo, de esta forma, en las que están representados, digamos, los elementos, todos los elementos. En Valencia, por ejemplo, se llamaban las manos, la mano grande, la mano pequeña. La mano pequeña era el pueblo, claro. En Barcelona se llamaban la busca y la viga, que llegaron a guerra civil y todo, llegaron a enfrentarse por las armas entre ellos. En Europa hubo revoluciones dentro de las ciudades, precisamente a partir de un intento de marginación del estamento popular. Entonces esta realidad, que fue una realidad sobre todo muy, muy extrema aquí, menos exagerada, salvo en los Países Bajos, en Europa el Estado llegó bastante lejos. Pero en fin, tenemos ejemplos históricos, es decir, nuestra civilización nació sin Estado y duró unos cuantos siglos sin él. Luego el Estado se fue organizando, se fue constituyendo, fue engordando, eso está claro, incluso se fue centralizando ya con el siglo XVIII. Y fue preparando ya la liquidación de los restos, que fue la desamortización, la eliminación de todo el elemento, todo lo que podía ser comunal o colectivo en el campo, y por lo tanto de la agricultura tradicional, la constitución del mercado de la tierra, ya todo eso pertenece al siglo XVIII, al siglo XIX, y es la llegada al capitalismo. Bueno, por eso digo yo que, mirando al pasado, y esto es una mirada libertaria, porque los libertarios se fijaban entonces en Joaquín Costa, en algunos eruditos como Altamira, que hablaban de que los españoles habían sido libres mucho tiempo, que no era cuestión de que hubiesen sido esclavos desde hacía poco. Y bueno, hay gente como Federico Grales, como algunos anarquistas, y no solo eso, Martín Rizo y otros, Marín Cibera, que se fijaron en esto, en el y que pensaron que una estructura municipalista sería el ideal de una sociedad libertaria. Yo propugno, como sociedad libertaria, propugno eso, propugno una sociedad ruralizante, una sociedad más bien tendente a lo rural, y una sociedad municipalista. Eso, desde luego, no estoy a favor de candidaturas alternativas de estas políticas en los pequeños pueblos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí veo es que la lucha en defensa del territorio será una lucha contra la ciudad. Las ciudades son inviables. Si no hubiese gasolina, las ciudades no podrían existir. Las ciudades se basan, sobre todo las ciudades grandes, se basan en la motorización. Si esa motorización no funciona, nadie se puede ir a su lugar de trabajo, ni puede irse a la barriada, al dormitorio, ni puede llevar a un hijo a la escuela, porque tiene que utilizar constantemente transporte. Si el transporte fuese dificultado, por ejemplo, por una crisis energética, pues lo tendrían crudo. Las barriadas se quedarían aisladas, se desgajarían, como está pasando en los países del tercer mundo. Entonces, una lucha contra una lucha, digamos, antidesarrollista, es una lucha contra la urbanización, es una lucha antiindustrial, es una lucha antiurbana, es una lucha ruralizante. ¿Eso significa que tengamos que huir al campo? Bueno, estaría mal irse al campo e instaurar. Hay gente que lo hace y que crea cooperativas y luego crea circuitos paralelos, ¿eh?, con gente de la ciudad. Y mientras los gente de la ciudad lo financian, ellos ocupan tierras. Eso hay gente que lo hace a un nivel minoritario, pero se hace. Hay gente que piensa que vivir al campo es hacer la revolución y por lo tanto no quiere saber nada. También hay algún pueblo perdido así de iluminados. Pero en fin, es una experiencia positiva. Si la haces en un sentido, o sea, si no te la crees mucho, es decir, si la haces en un sentido, siempre buscando una forma de vida menos condicionada por el capitalismo, por el salario, por el consumo. Si lo consigues hacer y lo haces de una forma colectiva, es decir, que si lo haces con varios y trabajando en común, reconstruyes una especie de comunidad poco alejada de la ciudad, entonces sí, estás haciendo algo. Pero la mayoría, digamos, no podemos salir de la ciudad porque estamos pillados dentro de ella, porque nos obliga, ¿no?, por el salario, por nuestra manera de vivir, porque tenemos hijos, porque no tenemos medios suficientes, o porque no tenemos fuerza o voluntad, o no nos gusta exactamente la vida del campo, o que sea. Es decir, que la gran contradicción actual en la defensa del territorio es que la defensa del territorio estaría mejor, o sea, sería mejor desde bases rurales, pero una ruralización voluntaria ahora es utópica. Se puede hacer a pequeña escala, un fondo, se puede establecer lazos con lo que queda de ciudad. Si hay gente capaz de hacerlo, la hay, debería haberla mucho más. Pero sobre todo la lucha contra la ciudad partirá de la misma ciudad. Eso lo pienso yo. Eso es una contradicción. Y sea una lucha, evidentemente, muy negativa. Esa lucha muy negativa en el sentido que tendrá más componente negativo que positivo. Para mí el componente negativo es casi fundamental, sobre todo desde la ciudad. Pero el campo sería todo lo contrario, porque el campo está, digamos, en el momento en que el campo pueda ser liberado del capitalismo y tenga las tierras a disposición, se podrán hacer muchas cosas positivas. En la ciudad también, dentro de lo que cabe, en la ciudad se pueden hacer cooperativas y se puede crear redes de transporte alternativo, de educación alternativa, de fabricación de calzado, de vestido alternativo. Es decir, que todas estas experiencias no son necesariamente rurales. Pero sí que hay una cosa, un elemento que las unifica y que no está en la lucha de clases anterior, que es la segregación. Para luchar contra el capitalismo hay que ponerse fuera de él, hay que salir fuera de él, o por lo menos meter una pie fuera de él, es decir, intentar al máximo segregarse de él. Es como un movimiento de secesión. Y en eso no estamos más que intentando reproducir lo que era el proletariado en los años 60 o hasta los años 60. Es decir, el proletariado era por obligación, el capitalismo lo tenía segregado. Y bien que, bueno, y esto le permitía al proletariado encontrarse a sí mismo, autoafirmarse como clase. Después, cuando el capitalismo se ocupó de organizar la vida de los otros, entonces ahí fue cuando le vino mal las cosas. Pues se trata de producir un poco ese estado, digamos, de exterior al capitalismo, ajeno a esos intereses capitalistas, que es lo que nos dará fuerza, lucidez y si tenemos capacidad de actuar conjuntamente, porque yo no pienso que sea lo importante la organización, sino sobre todo la comunidad, o sea, que se formen comunidades de lucha, estructuras solidarias, basadas más en la solidaridad, incluso en la amistad, en la proximidad, esa costumbre de actuar juntos, que el proletariado ha perdido, es la que se podía reconstruir en las luchas anticapitalistas actuales, que serán, luchas contra las conurbaciones, o sea, luchas desurbanizadoras y luchas en defensa del territorio. Y con esto, pues, dijésemos, pondría punto final, pues si no tendría por otra hora, y no podríamos llevar un mínimo debate si a lugar